Estás escuchando 105.5. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, ¿cómo anda, Raúl? Buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo le va? Linda la cortina. Linda, ¿no? Un poco de silencio viene bien y escuchar con los micrófonos del estudio. Vamos a hacer radio en el estudio, si le parece, ¿no? Exactamente. Nada de salir a la calle, nada de esas cosas raras que se nos ocurren. Ya ¿vendrán? Están los usuarios arriba del colectivo. No le creo. No le creo, para mí que hoy estamos solos, Raúl. Vendrá alguno, mire, y no usted viene... dice que Cristian saldrá al aire hoy, por ejemplo. Sí, Cristian sale al aire, y no vienen solos, vienen con compañeros de Girasoles también. ¿En serio? Claro. Bueno, entonces vamos a arrancar con el programa como se debe. A ver, a ver. Muy, pero muy buenos días, y aquí arrancamos con otro capítulo de Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Ahora sí, los saludo formalmente. Raúl, ¿cómo anda? Todo bien, acá luchando con la compu. ¿Qué le pasa? No quiere conectarse a internet. A la vieja usanza, entonces. Sí. Muy bien, muy bien. Estamos aquí en el aire de FM Los Coihues 105.5 hasta la una de la tarde con este Radio La Mariposa, el programa de el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. ¿Cómo me sale, eh? ¿Cómo ahora sale? Sí, ¿eh? Dos meses estuve practicando en mi casa hasta que aprendí a hacerlo nuevamente. ¿Tiene algo de temperatura o le digo la temperatura? No tengo nada. Le digo la temperatura en el barrio, si le parece. A ver. Temperatura en Villa Los Coihues, 9 grados 4 tenemos aquí en esta zona de Bariloche, cuando son las 11:10 de la mañana. arrancó bastante fresca la mañanita. Uno bajo cero, a las 7 de la mañana había uno bajo cero. ¿Sí? Sí. Oh. Y cayó una linda heladita porque todos los vidrios de los autos estaban congelados. Hoy sol, esto de ya sí, es el, sí, el hoy Bariloche. 18, mañana 20, pasado 22. Ah, ¿le anda a internet? No. ¿Sacó el dedo afuera del estudio? No, el teléfono tiene, el teléfono tiene. Muy bien. Bueno, mañana arranca la fiesta del chocolate, ¿no? Eso dicen. Sí, así sí, que jueves, viernes, sábado, domingo recién se ven algunas nubes. Todo eso. Sí, recién domingo alguna nube, pero 18 de máxima, así que 20, 20, 20, dice este pronóstico de Lucky Weather, jueves, viernes, sábado, 20, 20, 20 de temperatura. Así que hay que aprovechar este fin de semana largo para muchos. Va a estar bárbaro, va a estar bárbaro para andar por lo menos paseando. Va a haber una cantidad, gente pase dulce va a haber por el centro, dice, me imagino, ¿no? Dicen que se va a llenar de turistas a la ciudad. Está lleno de espectáculos también por todos lados, así que eso es buenísimo, recibir a los turistas con espectáculos. Así que más adelante les vamos a contar uno que en el que participo. Pero ahí está lleno de shows, tanto de jueves, viernes, sábado y domingo de Pascuas. ¿Y el huevito? El huevito, el... No. Ah, huevo de Pascua. Sí. ¿Nos podrían regalar algún huevo, aunque sea de madera, uno para poner acá en la radio? Un huevo de Pascua estaría buenísimo. ¿Cuánto hace que no me regalan un huevo de Pascua? Ahí va. ¿Cuánto hace? ¿A usted qué le gustaba? ¿Que viniera con esos confititos o los mastruchitos que venían con eso, que sí, eran incomibles? Habían unos confititos que eran incomibles también, sí, que eran los rompedientes famosos. Eran natalina, en realidad. Sí, no sé qué eran, pero te duraba, tipo, antes de los caramelos media hora ya existían esos caramelitos que venían en los huevos de Pascua. Con un gusto indescifrable también, ¿no? Sí, muy raro. Al comienzo tenían un color, pero después que estaba en la boca un rato largo, no sé qué color tenían. Nada de esos que se llaman con una letra acá, que los chicos, ma, pa, me compras un... No, nada de eso, no, esto no, eran... No. Así que tratemos de ayudar también a diferentes organizaciones sociales que están haciendo rosca. Exactamente. Poco huevo y poca rosca este año porque los costos están por las nubes, entonces para arriesgarse a hacer algún tipo de producto y que por ahí te quede de recuerdo, está complicado. Exacto. Pero en lo posible... ¿Quién le dice? Hay un operador que está viniendo con los chicos que nos va a contar un poco de lo que sucede hoy con salud, ¿no? Hoy de nuevo la salud va a estar en la calle, hay manifestaciones ahí afuera del hospital y después una marcha al centro cívico. Bueno, hay que estar atento. Mañana también, ya que larguemos con, sí, con la recorrida. Sí. Mañana a 5 de la tarde, concentración de la gente que está nucleada en torno al transporte que debería ser público y para todos aquí en Bariloche, y que cada vez los servicios están más restringidos. Mañana a ver si algún tipo de funcionario le presta atención a los reclamos que se vienen haciendo y que dice... ¿Cómo que no los vi en el centro cívico? Sí. Bueno, mañana a 5 de la tarde una concentración, están invitando a toda la comunidad local y a turistas también a sumarse a participar con un cartel, porque en esta ciudad el transporte público también, cuando hablamos de turismo, es una de las cuestiones que se usan también para pasear, ¿no? Sí, tal cual. Así que hemos, nada más, durante pandemia, el que se asomaba a Bustillo y veía venir el 10 desde la zona de Colonia Suiza, veía que venía, pero con la gente colgando, tipo... A la salida de un superclásico, cuando se jugaba con las dos hinchadas, venía de Colonia. Más o menos. Guarda que está llegando alguien de Vélez. Cuidado que llega alguien de Vélez. Hablando de superclásico. Que viene un poco cabizbajo, pero bueno, todo pasa. ¿Cómo anda, Sebastián Carapesa? Bien, perdón la tardanza, recién llegado, algunos problemas mecánicos, 20 grados dicen para la tarde, pero la mañana bien fresca, no me prendió el auto, va a haber que cambiar la batería, me parece. Uno bajo cero a la mañana, sí. Yo tengo la mecánica caja. Arriba de la caja pullover y arriba un pedazo de esta, de la tela esta que se pone en las casas para aislar. Claro. Y me toco madera, me agarro la cabeza, la vengo defendiendo la batería hace casi tres inviernos, no, lleva. Seba, si te toca comprar batería vas a tener que sacar un crédito. Sí, vengo cruzando los dedos, encomendándome a Gachito Gil, pero me parece de que 8, este invierno de 8 para no arriba, paso, ¿eh? De 8 para arriba, prepárate. Primero síntoma del invierno y ya estoy con 3, 4 arranques, llegaron a pedir pinza apretada al vecino, los famosos cocodrilos. Y bueno, acá estamos. El día, la verdad que es muy bonito, yo creo que va a levantar de acá a poco y vamos a tener mucho contenido, mucho material en este Radio La Mariposa. ¿Sabe quién vuelve hoy? Vuelve Cristian Sotson al aire. En pocos minutos vuelve la columna deportiva aquí a Radio La Mariposa, así que a estar atentos. Fabián, recordabas lo de la fiesta del chocolate y también recordemos que hace una semana o menos, 4 o 3 días atrás, la gente del Alto que reclama las obras de agua, las obras de gas, estaba protestando en el centro cívico. y decían que si no le daban soluciones, no se hacía la fiesta del chocolate. Así que no sé en qué quedó eso. Bueno, va a estar movidita la cosa. Y tener en cuenta también los que salen con esa, que viven en un hogar calentito y que pasan con el auto viendo cómo la gente hace en las paradas de colectivo, que no es que la gente se junta justo en el momento, pero en este momento tienen que salir a protestar. Y sí. Pero ahora no ven que la imagen que dejan de la ciudad. Es que muchas veces cuando las cosas no se visualizan en los medios, parece que los funcionarios tienen la puerta, salen por la puerta al baño, pero no queda muy bien eso. No queda muy bien. Pero pasa eso muchas veces, hasta que no salen los medios. Exactamente. ¿Vio? Hasta que por ahí vienen, hoy me imagino vendrán algunos medios nacionales a cubrir la fiesta de chocolate o provinciales. Hasta que la protesta no dice, último momento Bariloche, protesta de vecines. No, como que no pasa nada, ¿vio? Tal cual. Donde sí pasan cosas es en Camino Abierto. Se suceden los talleres. El lunes a la mañana los chicos tempranitos se fueron a hacer deporte, también con campera, bufanda, pasamontañas. Estaban disfrazados, pero hacía tanto frío ahí en el playón de la plaza en el Guireco, en el playón de la plaza de la Playa del Viento, así se llama. Y por la tarde está el taller de Maya, que se transformó en ayuda comunitaria para terminar el títere del Festival de Títeres Andariegos, el títere de Camino Abierto, que va a estar presente este año también en el Festival de Títeres Andariegos. Gaby Casal y toda la gente que está ayudando a armar el títere está allí trabajando fuerte y fuerte. Le queda, creo, un viernes, un lunes y después me parece que ya está, hay que hacer caminar al muñeco. Pero Gaby me mandó un audio para contarnos exactamente eso. ¿Lo compartimos? Dele nomás. Buen día, Radio La Mariposa. Soy Gaby Casal, la profe del taller de expresión y creatividad. Ayer estuvimos haciendo, reponiendo el viernes de Pascua y siguiendo con nuestra gigante, que este año es una representación de la Madre Tierra, que quisimos hacerlo como con la imagen de la web Mapu, pero no representando el territorio mapuche, sino más representando como la Tierra en general, como la Tierra como planeta. Como son los cuatro elementos, el motivo, la temática de este año del desfile de títeres andariegos, bueno, nos parecía que con esa imagen podíamos representar todos los elementos. Estamos haciendo una cabeza con una piñata y la técnica de cartapesta para después poder pintarla. Estamos decidiendo ahí con qué vamos a hacer el pelo, porque nos donaron, Patricia Franco nos donó un montón de vestidos que tenía de fiesta, entonces tenemos muchas telas y elegimos los colores de los tonos del verde, el blanco y el celeste para representar un poco eso de la naturaleza. Algunas compañeras y compañeros están pintando esas telas, por ejemplo ayer pintamos un manto de fuego. Entonces, bueno, vamos haciendo esas cosas. Y después la parte como del torso y la panza también va a ser redondo. Queríamos que tuviera un mecanismo que girara, pero no sé si nos va a dar para tanto la tecnología, como para hacer como un mundo, ¿no? Y en el que más que representar los continentes, representáramos los elementos y tal vez ahí hubiera un mensaje de cuidado de la naturaleza. Bueno, ya tenemos los brazos, que los hizo Gloria la semana pasada, y unas manos simulando unas ramas, que después tenemos que pintar, que también están hechas de papel las manos. Así que bueno, ahí vamos construyendo nuestro títere. Después vamos a tener que pensar en la estructura, que siempre es lo más fácil, lo más difícil, no lo más fácil. Porque bueno, eso tiene que poder caminar varias cuadras sin volarse, sin caerse, sin romperse, erguido ahí en lo alto. Así que ahí vamos a ver cómo vamos a hacer el mecanismo y si podemos hacer que ruede la panza. Bueno, muchas gracias y la semana que viene les sigo contando cómo va eso. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, La Cueve. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, hoy comienza la radio La Esperanza y van a regalar huevo de fajo. Encuéntrense en Camino Abierto, Radio La Mariposa. Le dará una buena, buena onda de felicidad y amor. Pásenla lindo, feliz de Pascua. No te creas tan importante. Mariposa, vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Me está dando ganas de poner radioteatro, me está dando ganas, Cómo vienen esos capítulos, cómo viene. ¿Habrá pasado algo en esta semana con el radioteatro? ¿Usted qué dice? ¿Habrá en alguna de los espacios de camino se habrá tomado algún tipo de posta? Y hoy les tiro un comentario, un efeméride. Es el día del beso. En consonancia, en ¿cómo se dice? En memoria del beso más largo del mundo que se dio. No sé, creo que fue uno tuyo, uno salió segundo, uno tuyo. Sí, en ese bar creo que fue. Pero bueno, yendo al grano. En el bar de la calle Rodney. Ahí está, también, puede ser también, ¿eh? Ese era la mañana, estábamos medio así como que ya no podíamos besar mucho. ¿Cuánto duró? 3 días. Creo que duró 58 horas. Ahora lo voy a buscar. Dice que no pararon ni para comer. Creo que fue en Oriente. Ahora voy a buscar la data fina para perfecto, dar certera perfecto. La fuente. Pero bueno, hoy es el día del beso. ¿Ustedes recuerdan cuál fue su primer beso? A ver. Creo. Guarda, pero a los labios, no a una botella. No. El primer beso. Qué recuerdo que me está. Me acuerdo el primer beso que me sorprendió gratamente. El primer beso que me enamoró, me puedo acordar, pero no el primer beso. ¿Se puede contar este horario de la mañana? Sí, se puede. No se puede contar. No se puede contar. No ¿Pero se puede. Qué fue en la primaria? Sí, fue en la primaria. Ahí va. En la primaria, sí. En jardín, no, en la primaria. No, en jardín quise, pero no. No, viste que los de jardín duran nada. Duran 2 días. Los amores de jardín duran menos que los amores para toda la vida. ¿Y le preguntás a tu hija? No, hoy no me gusta más. Hoy me gusta tal. Claro. A los 3 días, no, me gusta tal. Beso de primaria, entonces. Es que el tiempo es relativo, en esa edad. Sí, a esa edad. Pasa a otro ritmo. Lo que recuperé fue internet. Así que le puedo decir que pasó un día como hoy, pero de 1963. Dele. En Bakú, ¿sabe quién nace? Garry Kasparov. ¿Se recuerda, no? Sí. Bueno, en el 85 se convirtió en el más joven campeón mundial de ajedrez de la historia. En esos años sostuvo un duelo con Anatoly Karpov, otro que trascendió las fronteras del juego ciencia para pasar una serie de las mayores rivalidades de la historia del deporte. Sus desavenencias con la Federación Internacional, al momento de defender su título en el año 93, lo llevaron a romper con las autoridades y armar un campeonato paralelo. El cisma del ajedrez marcó los años 90, se retiró en el 2005 e incursiona desde entonces en la política rusa como opositor a quien, a Vladimir Putin. Y hace 20 moneda de año que está el presidente Putin, así que si hablamos de ser opositor a alguien en Rusia, hay que ser opositor al actual gobierno, no queda otra. En el 70 un tanque de oxígeno explota en pleno vuelo del Apolo 13 rumbo a la Luna, 2 días después de su lanzamiento. El accidente obliga a abortar el alunizaje. Los 3 astronautas rodean la Luna e inician el viaje de regreso por falta de oxígeno suficiente a bordo de este módulo lunar. Y nos venimos un poquito más aquí en el tiempo. En el 2016, Mariano Mores, uno de los más populares músicos de tango, muere a los 98 años. Su extensa carrera abarcó más de 6 décadas. Fue autor de los clásicos como Cuartito Azul, Uno, El Firulete, Luces de mi Ciudad, Cafetín de Buenos Aires y Taquito Militar. ¿Cuál de esos temas elegimos? Taquito Militar, si lo tiene, estaba buenísimo. Ahí está, Taquito Militar. A ver. Espere que voy a cambiar el audio. Chip. Sí, voy a cambiar el chip porque el otro chip andaba en mono. A ver si este anda en estéreo. Yo mientras le voy diciendo que estén atentos porque están llegando los compañeros y las compañeras de Camino Abierto. Si el colectivo 50 lo quiere, en pocos minutos estarán por aquí, por Villa Los Coihues. Así que Día Internacional del Beso, dijo el pollo, así sí. Se llamaba. Sí, sí. Este pollo trae cara de efeméride, que él solo me parece que la mona, que la conozco. La mona hizo un tema con eso, ¿no? ¿Con el beso? Sí. ¿En serio? Ajá. Yo me quiero casar, ¿se acuerda usted de Roberto Galán? Sí, señor. Con ese bigote y esa presencia que decía... Fabián, si quiere puede volver a panear la compu como estaba, ¿eh? Ya la tenemos todo en condiciones. Ahí va, ¿eh? Así que cuando quiera, dele nomás, ¿eh? Ahí va. ¿Con cuál íbamos entonces? Con el Taquito Militar por Mariano Mores. El peluquín del tango, sí, Mariano señor. Mores, en sí, el aire señor. De Radio La Mariposa. A ver cómo suena. Vaya corriendo la silla, señora, vaya corriendo la mesa, porque se viene el baile, se viene Taquito Militar. Versión histórica del tango. Todavía Gardel iba a bailar cuando sonaba esto. claro. Si yo tocara como vos, yo tendría un cartel luminoso en la calle corriente. Yo sería el cantor de torque. A mí me da el bandoneón. Ese es mi barretín. Y yo el primer violín. Fenómeno. Conseguimos un contacto en la radio y barremos con todo. Aquí, LT19 presenta. Gracias. A la gran orquesta típica Los Rejuntados. ¿Y eso? Es mío. A veces compongo estas cosas escondidas del viejo. Fenómeno, tenemos el compositor y la orquesta. Decidiste y nos largamos. Tomás, hacete el gusto. Marcito, dale. Traigan los violines. Seguimos con el arpa, Angélica. Está bien, con lo que juntamos, en vez de regalos, pagaremos la orquesta. Recordábamos a Mariano Mores, Taquito Militar, y esto que estabas escuchando lo extraímos de la película La Voz de mi Ciudad del año 1953, acá en la radio de un baúl de recuerdos, y este recuerdo lo sacamos de ese baúl. Próximamente en la radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Felice di stare lassù. Yo me llamo Tatiana y mi gallo de riña es mi pareja. Y yo lo amo con todo mi corazón. Mi gallo de riña. ¿Y qué ha sido el gallo de riña? Se peleó con un ex novio mío que era un borracho de cuarta. ¿Pero se agarraron a las piñas? No alcanzó porque le tuvo miedo, se escondió. Pero el gallo de riña le iba a dar para que tenga y que guarde. Hola, buen día. Yo era un boxeador de Pajarito Hernández. Él era mi entrenador. Y me echaron por fumar mucho, me sentían olor a cigarrillo y no quisieron que fumara más, y no boxeara más, no pude boxear más, perdí mi carrera de boxeador. Conocí a mi gallo de riña en el colegio 16 y ahí le dije, qué lindo que estás. Buonasera, signorina. Come stai? Come stai? Va bene? Non bene, molto bene. E che c'è Michele qua? Il Michele, Michele il Mapuche. Ma sono Giuseppe. E Giuseppe io chiedo Giuseppe. Ma sono stato molto l'Angela qua, ma quando ne sto molto a partire con l'Angela, mi ha sentito la morte. Ma vale, non chiedo se Michele, un burattino. Non chiedo se burattini. Si vuole bene. Michele, te la postare la macchina! La vendetta sarà. La vendetta sarà. La vendetta sarà mala. La vendetta sarà mala. Ma io. Tatiana, non si chiede con altro che non c'è, non c'è il gatto della linea. Lo amo con tutto il mio cuore. La vendetta sarà mala. Que el lonco Miguel no se largue con mi tana porque lo voy a desarmar y lo tengo acá en la derecha y después que se la pongo de una sola, un gancho de uno, no va a creer más. Ma yo estoy orgullosa de mi gancho de riña. Lo amo con todo mi corazón. Adiós. Próximamente gallo de riña. Próximamente gallo de riña y la tana. ¡No se lo pierdan! La vendetta será mala. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién. De mis queridos oyentes de Janet, gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Si querés comunicarte con nosotros o dejar mensajes, 2944-784040 para escucharnos lejos, fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Y tengo la data del Día Internacional del Beso. Nah, si eso lo inventó el pollo recién, porque no tenía... ¿Es verdad? No, lo subió a Wikipedia recién el pollo. El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año, o sea, hoy, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que sí, fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas, logrado el 10 de mayo del año anterior. En muchas ciudades, diversos tipos de concursos se organizan este día en el que los participantes deben establecer registros de estos besos. ¿Pero qué comen? ¿Comían con suero? ¿58 horas dándose un beso? Sí, rarísimo. El calambre, después de esos, ¿cuántos son? 24, 48, 2 días y medio dándose un beso para ofrecer un mate después, ¿no? Los labios. Aprendieron a respirar solo con la nariz. Inspiraban y exhalaban con la nariz. Así. Todo con la nariz. 58 horas. Muy bien. No, no podían hablar, nada. ¿Cuántos horas? Claro. Con la boca cerrada. ¿Y serían novios? ¿Y cuánta gente estuvo para cronometrar eso, no? Porque 58 horas cronometrando eso. ¿Usted recuerda, usted que es músico, recuerda que Javier Martínez batió el récord del baterista que más tiempo estuvo tocando la batería de manera consecutiva? Exactamente. Días y días estuvo ahí dándole a Javier Martínez, le daba la batería como loco. Pasaban los músicos por arriba del escenario y Javier seguía tratando de vencer el récord. Era notorio como mordía los dientes, ¿no? Sí. Hablando de dientes, sí. Hay alguien que está en línea que hace un ratito atrás lo llamamos y dijo, dale, llamame. Mire, si lo vamos a tener, lo vamos a seguir haciendo esperar, se nos va a ir el columnista y se nos va a armar acá. Bueno, ¿cómo anda, estimado Cristian? No, espere, que tenemos... espere, Cristian, no hable todavía, espere, ¿qué pasó? Va a la apertura. Ahí está. Ahora, en Radio Mariposa, voy a presentar al columnista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí, en Radio La Mariposa, en exclusiva, el compañero Cristian Thompson con la columna deportiva. ¿Cómo anda, Cristian? Hola, buenos días. ¿Cómo? Radio La Mariposa, Radio Los Códigos, Fabi, Raúl, Pollo. qué alegría volver a escucharlo, Cristian. ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo. Es verdad, mire, ya estaban corriendo rumores falsos acerca de que si River no volvía a ganar por más de 2 goles, usted no volvía al aire. Pero no, mentira eso, no. Andaban diciendo mentira, eso, Cristian. Bueno, ¿cómo anduvo todo este tiempo? Muy bien. Muy bien, bueno. ¿Por dónde andaba usted? ¿Por dónde es su casa? Yo por el 645 Viviendas. Está bien. ¿Y está ahí en este momento? Sí. ¿Está con la taza de cerámica en la mano? ¿Esa taza famosa de cerámica? Vieron la publicación. Ajá, revisamos las redes, ¿eh? Qué grande. Así que le regalaron una taza o se la llevó. ¿Cómo fue eso? Eso fue a fines del año pasado. Ah, está bien, está bien. Bueno. No, en realidad me quería llevar una palomita que había hecho, pero como no la encontrábamos, elegí una taza. Muy bien. Bueno, ¿qué color es, Cristian, la taza? Blanca y roja. Muy bien. ¿Cómo está el cielo allá por la zona de su casa? Despejado. Está lindo el día, parece. Va a estar lindo para salir estos días, ¿eh? Hasta ahí veíamos con Raúl el pronóstico. Hasta el domingo, pleno sol. Así sí, que muy lindo, ojalá. Va a estar bueno para disfrutar porque después ya se viene. Estamos mediados de abril. Ya se empieza a venir la fresca. La nieve. Mire, anteayer venía del lado del centro, acá en Los Coihues, que estamos cerca del Catedral, y ya en la punta del Catedral ya se ven unas manchitas de nieve, así que parece que este año va a haber que, los que tenemos la posibilidad, va a haber que andar abrigado, ¿eh? Parece que va a ser bastante bravo este invierno. Sí, desde acá donde vivo yo se ven los cerros y se veían nevados. Claro. Bueno, Cristian, vamos al mundo del deporte. Vamos al mundo del deporte. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Y en realidad tengo mucho porque vengo acumulando desde el día que cortó la luz. Desde el Mundial del 30 que tiene información. Bueno, dele con lo que usted quiera, con lo que tenga ganas. Desde el día que cortó la luz, pero vamos a ir por lo actual, digamos. Muy bien, muy bien. Se está jugando la Copa de la Liga de Profesional de Fútbol, ¿se acuerda, no? Sí, yo recuerdo. En realidad yo recuerdo porque cada vez que veo una información deportiva digo, que ojalá que vuelva Cristian, así vuelve a estar al aire esta información. Cada vez que veo algo de deporte, escucho deporte, me acuerdo de usted, Cristian. Ah, bueno. Sí. Cuando escucho un periodista que dice cualquiera, ahí digo, pero esto en la mariposa no pasa, Cristian tiene la posta posta. Yo me acuerdo de Cristian cuando no usan el VAR. Por ejemplo. Claro. Que no tienen plata para comprar el bar y bueno, no lo usan. Claro. Bueno, adelante, compañero. Bueno, mi columna era lo más grande, ¿se acuerda? Lo más grande. Sí. Así que tenemos resultados de la fecha 9 que se jugó el fin de semana, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Donde Sarmiento le ganó 2-1 a San Lorenzo. Independiente empató 1-1 con Tigre. Vélez empató 0-0 con Boca. ¿Cómo dijo Vélez? Vélez empató 0-0 con Boca en su estadio. Estudiantes goleó 5-0 a Central Córdoba. Platense perdió de local con Racing 1-0. River le ganó 4-2 a Argentinos Juniors en un gran partido. Y Barraca Central le ganó 2-1 a Huracán. Muy bien. Esa es la fecha 9. La fecha 9, sí. ¿Escuchó o vio el partido de River? Sí, lo vi. Se lo había puesto bravo en un momento, ¿eh? Sí, iba 2-0 y después nos empataron. Se venían con todos los amigos. Qué lindo equipo que tiene Argentino Junior también, ¿eh? Sí. Sí, muy bien, el técnico es bueno. ¿Quién es el técnico, se acuerda? Gabriel Milito. Claro, sí. Aparte me pareció muy muy piola también toda la conferencia de prensa que dio después. Sí. Como diciendo, bueno, ¿qué querés? También tenemos estos bichos adelante, estos monstruos, atajamos como podemos, pero planteamos nuestro juego, más o menos fue la historia. Sí, fue muy, muy parejo el partido, digamos. Sí. Bueno, pudo haber ganado Argentina también. Sí, sí, en un momento estábamos con Chucho, ¿eh? Yo lo estaba escuchando por la radio y decía, uy, párenlo a estos muchachos. Bueno, fecha 9 entonces. Adentro River ya casi clasificado para Copa, ¿no? ¿Para Copa? Sí, me parecía que si ganaba o si estaba ganaba ahora un partido más, ya está no sé en qué Copa, medio clasificado. Capaz que estoy diciendo cualquier cosa. Se está jugando la Copa. Claro. Pero no, bueno, entonces debo haber escuchado. ¿Pero sería la Copa el 2023? Y no me va a quedar mal. Usted diga, sí, vio cómo hacen los peritos cuando dicen, sí, tenés razón. Pero vamos con las cosas que pasaron. De... Bueno, dele, Cristian, no me meto más, porque hago macana. Bueno, tenemos la tabla de posiciones. El grupo A, que lidera Racing con 21, que está afiladísimo, viene ganando todo. Está invicto, Racing. Lo sigue River con 19, Defensa con 17, Unión con 17, Newell's 16 y Banfield 14. Recordamos que se clasifican a la fase final, digamos, los primeros cuatro equipos que juegan contra la zona B. Bien. Donde en la zona B, Estudiantes lidera con 18, Tigre con 16, Aldo Civi con 16, Boca con 16, Colón 13, Barraca Central 12, Independiente 11 y Huracán 11. Muy bien, muy bien. Estamos atentos escuchando. Bueno, ahora pasamos a lo internacional, que sería la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Muy bien. Primero la Copa Libertadores, donde el miércoles pasado ganó Talleres 1-0 a la Universidad Católica. También River le ganó a Alianza Lima 1-0 en Perú. Bien. Estudiantes goleó 4-1 a Vélez el jueves pasado. Y ahora se jugó la fecha 2, donde ayer Boca le ganó 2-0 al Guairrey de Bolivia. Muy bien, te salió, es difícil pronunciar ese. Bueno. Es difícil pronunciar, sí. Colón perdió en Paraguay contra Cerro Porteño 3-1. Bien. Y Flamengo le ganó 2-1 a Talleres. Bien. Y hoy juegan a las 21 horas Nacional Estudiantes, River Fortaleza y mañana juegan Vélez Bragantino. Bien, River Fortaleza en Brasil o acá en Argentina. Acá en el estadio más monumental. Muy bien, muy bien. Bueno, la Copa Sudamericana se jugó en la fecha 2. Sí. Donde Independiente le ganó 2-0 a General Caballero, que es de Paraguay. De Paraguay. Defensa y Justicia perdió 1-0 con Atlético Goianiense, que es de Brasil. Sí. Y hoy juegan a las 19:15 Racing y Cuiabá. Bien. Que también es un equipo brasileño. Sí, señor. Y también juegan Unión La Calera, que es de Chile, contra Banfield mañana a las 19:15. Muy bien. Y Lanús Barcelona de Ecuador mañana a las 21:00. Eso es Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Tenemos de todo, Cristian. Deporte para ver, pero por todos los canales que uno se imagine, los que tienen la suerte de tener cable. ¿No? Más o menos. Por todo lado. Bueno, y algo más de información. Que le haya quedado viejo, que tenga ganas de contar. Viejo me había quedado los grupos de la Copa Libertadores. Muy bien. Bueno, termine si quiere. Maneje usted, termine si quiere con la actualidad. No. Sí, dele. Bueno, en el grupo C está Nacional, Vélez, Bragantino y Estudiantes de La Plata. En el grupo E está Boca, Corinthians, Deportivo Cali, al igual Real. En el grupo F está River, Colo-Colo, Alianza Lima y Fortaleza. En el grupo G está Peñarol, Cerro Porteño, Colón de Santa Fe y Olimpia. En el grupo H está Flamengo, Universidad Católica, Sporting Cristal y Talleres de Córdoba. Y también algo que me quedó viejo, que era el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Cierto. ¿Quedamos en el grupo? Quedamos en el grupo en el grupo C. En el grupo C. Con Arabia Saudita, México y Polonia. Teóricamente está fácil. Así, mire cómo me río. Tenemos a Arabia Saudita, a Polonia Lewandowski y a México de Funes Mori. Así que si no nos clava un gol Funes Mori, porque claro, lo único que falta, ¿no? Así que clavamos con gol de Funes Mori. Jugadores argentinos en todos los equipos, entonces. No, en México. En México, ahí estamos. Y en... A ver... ¿Cuándo larga el Mundial? El 2024, ¿no? Este año. Este año, 2020. Noviembre. ¿Todavía no compraste el pasaje? No, un poco lejos, ¿no? Un poco lejos. Sí, un poquito lejos. Muy bien, bueno, entonces... ¿Y en Polonia jugará Lato? No, ¿sabe quién era Lato? Un jugador que había de Polonia en el Mundial 78. Con no lo tenía. Un apellido con más Z que... Lato se llamaba. Bueno, Cristian, ¿algo más de información? Igual tengo todos los grupos. Si quieren que diga todos los grupos, terminamos acá. Bueno, dígame déjame los grupos así de corrido y vamos. Y nos vamos, porque está... ¿Sabe cuánta gente vino hoy? 25 personas tenemos 25. Afuera. Sí, 25 personas. Sí, sí, está todo el mundo hoy. Sí, así sí. Que dígame los grupos. Yo mientras voy a pasar unos vasos. Bueno, el grupo A está Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el ganador de, creo que, Escocia y Ucrania. Grupo C... Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia. El ganador de Perú, Australia. Y Dinamarca y Túnez. Grupo E. Está España. Ganador de Nueva Zelanda y Croacia. Alemania y Japón. El grupo F está Bélgica, Canadá, Marruecos. Me equivoqué, no era Croacia, era el ganador de Nueva Zelanda y Costa Rica, me parece. En el grupo F está Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. En el grupo G está Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Y en el grupo H está Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Ahí terminamos. Perfecto, compañero. Va a venir toda la semana, va a tratar de estar la semana que viene aquí en el aire de Radio La Mariposa. Vamos todavía. Bueno, Cristian, espectacular, todo el recorrido por el mundo del deporte. ¿Quiere mandar algún saludo, Cristian, o largamos la canción que habías pedido? Un saludo a todos mis compañeros de camino que están ahí en la radio. Perfecto. Nos vamos entonces con La Renga, ¿cuándo vendrán? Eso es lo que pediste, ¿no? Chao. Qué temazo. ¿Listo? Se viene el pogo. El pogo afuera. Gracias, Cristian. Nos vemos. Chau. Es que la muerte está tan segura. Que nos da toda una vida de ventaja. Empresa líder, funciona bien en el caos. gritando analgésicos para poder seguir. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve incomprensible, yo sigo acá, insoportablemente vivo. Continuamos en Radio La Mariposa en vivo, aquí en FM Los Coihues 105.5, 11:58 de la mañana. Aquí estamos en Villa Los Coihues, para el mundo y para toda la... Espere un poco, está bien que esté agrandado con la radio, pero está diciendo mucho, Raúl. Tenemos visitas en la mañana, ahí estoy, ahora sí me escucho. A ver que se presenten ellos. Tengo a un músico que tiene una guitarra criolla y se llama... Gustavo, me llamo, soy de la banda Manteca al Techo. ¿De Manteca al Techo? Pronóstico para futuro, buena madera. Espere. Muy bien. No, a propósito ese. Es a propósito porque quería yo que se escuche bien la guitarra, entonces... Pero se escuchó. Y a su lado... Y nada, acá músico también hace unos años. Nos conocemos con Gustavo hace unos... años también en la calle, y bueno, venimos a echar la pelota un rato. Muy bien, buenísima. A Igna lo conozco de una escuela de canto que tiene mi hermana. No sabe el canto gutural que tiene Igna. ¿En serio? No sabe. Pero no sé si van a hacer eso hoy o otras cosas. Vamos a hacer una de Molotov. Una de Molotov, buenísima. Vamos. Bueno. Arranquemos nomás. Thank you. La policía te está extorsionando. Pero ellos viven de lo que tú estás ganando. Y si te tratan como un delincuente, es tu culpa. Dale gracias a RGT que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. Gracias. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo. Bueno, guachas, los puestos de gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque a nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger porque somos potencia mundial y somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can go around to hoder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can go around to hoder. El pueblo unido jamás será vencido. Se grito y el ruido jamás será vencido. Fuck you, puto baboso. Muy bien. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Qué grande! Vecino, vecina, si no se despierta con esto, pero sí, mire, sí. Vaya a mirar a ver si todavía tiene pulsaciones. ¿En qué programa de radio vamos a tener esta música en vivo? ¡Qué bueno! ¡Qué lujo! Repítame, cuénteme, Raúl, quiénes estuvieron haciendo esto, por favor. Bueno, Igna, a mi lado. Ignacio. Amigazo, Raúl. Gustavo Mesa. Gustavo Mesa en la guitarra. ¡Qué groso! Que Gustavo sos de... De Bariloche y de la banda Manteca al Techo. Manteca al Techo, perfecto. Muy ¿Y qué bien. Otra cosa tenemos? Podemos improvisar algo con la guitarra si quieren. A ver. Sí, por favor. Por favor. Estamos en vivo por la 105.5. Están los músicos aquí en el estudio. Yo tendría. Ahí va, rock and roll. Yeah. Rock and roll, nene. Si alguna vez fui de Cortés. Estaremos bien, lo importante es estar juntos tú y yo. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Mata la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel. Pasaremos bien, lo importante es estar juntos tú y yo. Cuides Cortés. Del gran Norberto Napolitano, Papo Descortés. Qué buena versión en vivo. Qué bueno. Deluxe. Chicos, ¿y cómo fue la idea? ¿Se tomaron el colectivo y se vinieron a la radio? Sí, improvisamos en el acto ahí, en improvisación de mano derecha. Muy bien. Esto está pasando en FM Los Coihue ahora en este momento, aquí en vivo en la radio. Buenísimo, chicos, gracias por venir primero. Gracias a ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de venir y dejar este regalo para Radio La Mariposa. Esto está grabado, así que... Otra. Mirá, la gente pide otra. Otra. Ahí va. Seguimos con Norberto. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. No soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Si no, no le daré importancia al juego. Oh, no. Hay una armónica por ahí. No puede ser que eso me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Yo no le daré importancia al cuerpo. Buenísimo. Chicos, muchas gracias por la visita a la radio. De nuevo agradecemos. Y esto lo está escuchando la gente de Camino Abierto allí en Misiones 75. Así que gracias por venir. Mirá la hinchada, me escuchó la hinchada. Gracias por venir. Qué grande, qué grande, un lujo, ¿eh? Qué manera de arrancar la mañana, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos en vivo aquí en Radio La Mariposa. Repítame los nombres de los músicos, por favor. Gustavo Mesa. Ignacio Remiro. Un lujo, un muy lujo. Bien, muy bien. Un lujo. Anden este fin de semana, anden por el centro cívico. Capaz que con una gorra puede andar bien, ¿eh? Capaz que zafamos la chela, ¿eh? Totalmente. Sí, ¿eh? Bueno, continuamos aquí en vivo. Continuamos en vivo. Tengo mensajitos que me envía Seba Carapeza, que anda por aquí muy, pero muy cerquita. Los sacamos en vivo a todos los mensajitos que me va mandando Seba. ¿Sí? Dele. Ahí va. Ah, pero yo... Claro. Marina, vengo de voy a Camino Abierto, quiero pedir una canción de Gilda, de grupo de Gilda. Hola, soy Emilio y quiero pedir el tema de Aguante el Matador, de Tigre. Hola, soy el Lonco Miguel y quiero mandarle saludo a la Tana, a Giuseppe no. Saludo a todos mis familiares con un tema de intro de cumbia en vivo. Quiero tema de Scorpions, intercambio, y que estemos bien siempre anteriormente bien con Scorpions así. Hola, buen día, yo soy José González y le quiero mandar un saludo a la Tana y le pido que me pasen un tema de los Ramazotti. Gracias, hasta el nuevo encuentro. Hola, soy Tino. Buen día, oyente. Quiero saludar a mi familia y... que la pasen lindo hoy con este hermoso día. Hola, soy Gustavo, la banda Manteca del Techo. Un saludo a todos los rock and roll de Bariloche. Y nada, quería ver un tema de post-crucifixión de Spinetta, si se puede. Muchas gracias. Chao. Son audios que nos va mandando el Seba Carapeza, que lo tenemos en estudio en vivo y afuera en exteriores. Y ahora a la mañana tenemos más visitas. Buen día, contame tu nombre. ¿Qué tal? Soy Víctor Ullalón y quiero agradecerle un gran saludo a toda mi familia y a la radio, un saludo, y a todo alrededor. Muy bien, Víctor. Con un tema de... ¿Puedo escucharlo acá? A ver. Acérquese. Qué grande. Me gustaría que hubiese más vecinos aquí por la radio hoy para que vean lo bueno que está FM Los Coibes. Ojalá todos los días fuese así. Ahí está la base, cumbia para bailar. Víctor lo está poniendo desde su celular en vivo, ¿eh? Wow, hoy estamos de cumbia. Muy bien, muy bien. Estamos de cumbia, ¿eh? Y tenemos otro compañero más. Buen día, buen día. Buen día, Raúl. Buen día, Dani. ¿Cómo anda, compañero? Preséntese. Yo soy Emilio, y quisiera escuchar Aguante el Matador de Los Auténticos Decadentes. Vamos de La Joana. Muy vamos bien. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Muy bien, muy bien. Vamos a tener que empezar a armar la lista de Camino Abierto previo al programa, me parece, con la cantidad de música. Ya lo tenemos. Nombre y apellido, acércate al micrófono. Mi nombre es Alan. Más cerca, más cerca, más cerca. Mi nombre es Alan y nada, ando con los chicos acá conociendo la radio. Muy bien. Muy bien. ¿De Camino o de Girasoles? De Girasoles. Recordemos que hoy vinieron juntos, de Girasoles y de Camino Abierto, en el colectivo, todos ahí juntos y los tenemos ahí afuera haciendo ronda. Vamos lindo, a tener... ¿Lindo el día? Está bueno el día. Está bueno el día. Vamos a tener que inaugurar hoy una de esas cámaras fotográficas panorámicas como sacan ahí en el Catedral y en los lugares de paisaje por la cantidad de amigos y amigas que nos están visitando. Tal Yo cual. Estoy haciendo aquí una muestra de toda la gente que está aquí en la radio. Qué grande. Y afuera no sabe la cantidad de gente que hay afuera. Nosotros no nos enteramos mucho de lo que pasa afuera, pero dicen que hay mucha gente. ¿Quiere que vayamos con una de las canciones que fueron pedidas por acá? Por favor, por vamos, favor. Vamos. Vamos con El Matador, Los Fabulosos Cadillacs. Y así empieza el video original. Bueno. Más visitas en el estudio aquí en FM Los Coibos en el 105.5. Tenemos visitas de alguien que viene desde Girasoles. Buen día. Vení, vení, cerquita del micrófono. Así te escuchamos todos. Buen día, buen día. Sí, decime tu nombre. Ocaña Franco. Y Ocaña Escocia. Bien. Bien. Y contale un poco a la gente que nos está escuchando, ¿cuánto tiempo hace que está yendo a Girasoles? Girasoles está yendo más de 3 meses. Bien. ¿Cuántos días se quedan en Girasoles? Girasoles no sabemos. ¿No saben? No sabemos, que hace Mira, bueno, de ahí adentro, de adentro. Bien. Y también hacen salidas, ¿no? Van a visitar a los chicos de Camino Abierto. De Camino Abierto, sí. Bien. Al gimnasio. Sí. Al deporte. Sí. Como tengo 22 años con los bancos de deporte. Como tengo 22 años de deporte, todo eso, domingo, todo eso, deporte, todo eso. Bien. Y dibujar todo eso. ¿Y bueno, te gusta ir a Girasoles? Me gusta ir a Girasoles, sí. Buenísimo. Y al lado tuyo tenemos un compañero de Camino Abierto. A ver. Presentate, Tino. Decí tu nombre. Buen día, soy Tino. Muy bien. ¿De dónde? ¿De Camino Abierto? De Camino Abierto, Misiones 75. Muy bien, Tino. ¿Y qué estuvieron haciendo esta semana para allá? El lunes, deportes. Hubo deporte. Después del taller de Maya, que le ayudó a Gabriel a hacer el títere. Sí, también, sí. Mirá. Y hoy, y cerámica. Cerámica los jueves. Y ayer, ah, ayer estuviste en el taller del profe de Murga. El profe también, Juan. Sí, profe, el sí. Profe Juan, bien. Profe Juan. Hoy tienen radio y después de la radio de comer tienen guitarra hoy a la tarde. ¿Eh? Hoy a la tarde tienen guitarra. Guitarra tienen hoy. Guitarra, sí. Bueno. ¿Qué? Pero creo, no sé eso que va a matar. No sé bien. Bueno. Le hago una pregunta, Raúl. ¿Tino, sí, es el que estuvo tocando el teclado el otro día? Tino toca el teclado, sí, sí, sí. Le estuvo dando a las teclas, Tino, allá en camino con el profe francés, estuvo tocando el teclado. ¿Estuviste tocando el piano? Estuve tocando el piano, sí, el piano. Muy qué bien. Grande, qué grande. Nos muy mandó bien. Un video. Nos mandó un video el profe, nos mandó un video que estaba dándole dándole a las teclas. Tenía cuando uno, cuando era chico, tenía uno chiquitito, así que ahí aprendí a tocar. Ahí se notaba que sabía tocar, eso se notaba. Bueno, muy bueno, bien, Raúl. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente ronda, pero el que nos visita de Girasoles pidió una canción, Vientos de Cambio, la vamos a poner en español, la canción de Scorpions, así entendemos bien qué dice la letra. ¿Te parece? Gracias. Chica, el mundo más quiere. cancha con chupada de verdad. Así te canta el amigo este que está cantando. El hermano de Luca Prodan sería. No, no, con tu balalaika. Balalaika es un instrumento. Con tu balalaika. Balalaika. Bueno, Raúl, continuamos. Vientos de cambio en español. Seguimos haciendo Radio La Mariposa. Centro comunitario dependiente del Hospital Zonal Bariloche, Camino Abierto, se llama la institución. El trabajo se enmarca en una perspectiva integral de derechos y en particular en los lineamientos de la salud mental comunitaria planteados tanto por la Ley Provincial 2440 como la Nacional 26.657. El objetivo de los talleres y actividades que se realizan en Camino Abierto es propiciar la inclusión social de las personas con padecimiento mental. Seguimos con visitas en el estudio y hay alguien que quiere contar una gran novedad. Buen día. Buen día, Raúl. Buen día, Fabi. Buen día a los compañeros. Buen día, Pollo. ¿Cómo se escucha de allá afuera? A ver, vamos a ver. ¿Cómo te va? Se escucha muy bien, muy bien, muy fuerte, muy claro. Claro como este día. ¿En qué temperatura estamos en Los Coihues en este momento? 12.0 en vivo en Villa Los Coihues cuando son las 12.22. Del mediodía. Ahí estamos. 12.22 del mediodía. Bueno, estoy acá muy bien acompañado, una ronda generosa, abundante de compañeros, de compañeras que quieren comentar algunas efemérides, algunas minutas. Vamos a empezar con los coordinadores de Camino Abierto, como no puede ser de otra manera. ¿Querés comentarle algo en este programa a la audiencia? Bueno, primero decirle buenos días a todos. Saludarla a Janet. Hola. Buenos días. Hola, Juan. ¿Cómo anda todo? Bien, bien, ¿vos? ¿Está lindo el estudio? Sí, por supuesto que sí, acá fresquita. Bueno, me alegro. Nosotros estamos con un poquito de calor al sol, los muchachos están con mucha campera, mucho gorro, mucha... ¿Están todos en el reunido ahí en el redondel o alguno se escapó por ahí? No, estamos con todos, hasta logramos que un compañero, un tal Mariano, esté de... sentado y a ritmo. Hola, amor. Hola. ¿Cómo anda mi vida de corazón? Todo bien, ¿vos? Bien. ¿Cómo se escucha ahí afuera? Bien, bien. Me alegro. Muy bien. Janet, ¿tenés algo que contar? Sí, tengo una excelente noticia. Ayer me fui a poner mi piercing, uno en la nariz, uno en la boca y uno en el ombligo. Tres a la misma vez. Y lo que más me dolió fue en la nariz y el ombligo, pero en la boca, cero dolor. Mirá. Pero fui campeona. Qué bien, qué bien. Sí. Qué dolor. Qué dolor. Así a Fabián le dolió. Sí, mire, yo no voy a contar. Hace como 49.538 años que me metí por tatuar. ¿Y usted se anima así en un día solo a ponerse? No, es que, a ver, fue un sueño que con mi pareja... con mi novio, de que le prometí que si me porto bien con él, me doy el premio y me hago los tres piercing. ¿Todos juntos? Todos juntos. ¡Qué valentía! Y más adelante, cuando venga la próxima a la radio, voy a venir con teñida del pelo, así que de a poquito bueno. Voy renovando el nuevo look del 2022. Muy bien. ¿Ya hay color elegido de tintura? Sí, me voy a hacer medio rubio, clarito. Muy bien. Ahí me dice Fabián que volvamos afuera. A ver. Vamos con afuera en móvil. Bien, perfecto. Acá continúa con la ronda. Hay mucha gente, por suerte, hoy. Muchos compañeros que se acercaron. Todos quieren hablar. Estoy acá con Marina. Marina, nombre completo, por favor, repetímelo. Marina Alejandra Soto Macías. Bien, perfecto. Marina, ¿qué querías comentar? Que levantabas la mano tan insistentemente, estás muy, muy charlatana. ¿Qué querés comentarle acá a los vecinos de Los Coihues al programa La Mariposa? Quería mandar un saludo a mi mamá, que está en la escuela de Mojita, y que la pase linda a mi mamá, y que la pase linda su cumpleaños. Y le mando muchos saludos a mi mamá, a mi hermana, y quiero pedir un tema de Gilda. ¿Qué tema de Gilda, Mari? No me arrepiento de este amor. Mira, no me arrepiento de este amor de Gilda. Ok. Bien, perfecto. En el día del beso, no me arrepiento de este amor. ¿En qué estarás pensando? ¿A quién quieres mandarle saludos? A ver. A Sabrina. ¿Sabrina qué? ¿Te acordás? Sabrina, mi comandante terapéutica. Ah. Bien, perfecto. ¿Es vecina acá del barrio? Sí, vecina acá del barrio. Bien, perfecto. Sabrina, si estás escuchando, acá va un saludo grande de Marina. Estamos acá con Dayana. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo te está tratando el día? ¿Cómo te trata Bariloche? Estás hace pocas semanas, ¿verdad? ¿Cómo es lo tuyo? Contanos. Hola, Hola, ¿cómo andan? Bien, por suerte hoy mucho mejor. Estos días hizo mucho frío, así que me estoy acostumbrando. Y un placer conocer este lugar, porque estuve la semana pasada, pero desde Camino Abierto. Así que muy hermoso y muy lindo conocer toda esta parte. ¿Algún tema, algo que quieras comentar, saludar? Sí, un saludo a mi familia, que espero que lo estén escuchando desde el Valle. ¿Por cuánto tiempo más te tenemos acá en Bari? Hasta la semana que viene. Así que el miércoles que viene supongo que vuelvo a estar. Claro, el miércoles que viene el programa se hace de Misiones 75, Camino Abierto, en vivo. Ahí vas a estar, ahí vas a participar, al igual que Tino, que está levantando la mano. A ver. A ver, Pollo, espéreme que vamos a hacer un cambiazo de micrófono, a ver si tenemos suerte, si tenemos ahí posibilidad de escuchar. A ver, ahora. Estamos compliquetti, ¿eh? Vamos a volver al micrófono antes, que por lo menos teníamos ahí un poco la semana de... pasada, sí. Vinimos y no teníamos luz, sí. Y ahora tenemos problemas con el micrófono. Sí, tenemos... Hola, ahí puse el otro. Ahí estamos, ¿eh? Ahí sí. Estamos, sí, por lo menos se escucha mejor, ¿eh? Bueno, ahí pruebo con el otro, a ver. Bueno, volvamos al que estábamos antes. Listo, seguimos con este. Ahí está, si se acercan bien suena, ¿eh? Sí. Ahí estamos. Sí, estamos todos los chicos de camino. Estamos en la radio Los Coihues y bueno, está hermoso el día para disfrutar, así que saludo. Seguimos con la ronda. ¿A quién tenemos por acá? Yo soy Alan. Alan, recién estuviste por ahí adentro en el estudio y venís desde... Girasoles. Bien. ¿Y cuántos días se quedan en Girasoles? ¿Uno, dos, tres? Y depende del tiempo que necesites estar, varía. ¿Y hacen salidas? Sí, a veces sí. ¿Y cuál te gusta más de las salidas? ¿Educación física, gimnasia? No, porque yo por lo general estoy haciendo otra cosa y no participo en la salida. En las salidas, pero... Radio y deporte, que es lo que vi que hacen, las dos están buenas. ¿Y a los chicos de camino los conoces? Sí. ¿No es la primera vez que los ves? No. Seguimos con la ronda. Tino quería pedir un tema. Quiero pedir el tema de Marco Antonio Solís. Para que lo escuchen. Listo, Tino pidió un tema de Marco Antonio Solís. Y nos vamos a visitar a alguien que forma parte del radioteatro. Porque me parece que en el colectivo se coló un lonco, me parece. A ver. Sí, yo soy el lonco Miguel. Quiero hablar con Giuseppe para que me devuelva mi vida deportiva. Yo jugaba en Cruz del Sur, en Güemes, en Independiente, en Boca Unidos, en Cruz del Sur y en Alas Argentinas, hasta que me peleé con él en primer grado. ¿En todos esos equipos de fútbol estuvo, lonco? Sí, me comparaban con Messi. Ah, hoy tenemos... en un ratito vamos a sacar... algo pasó con Messi en Camino Abierto, pero en un ratito lo vamos a charlar eso. También acompañando a los usuarios, tenemos a otra persona más. Buenos días, tardes. Enzo, aquí, acompañando al grupo, que por suerte somos muchos hoy. Se sumó la gente de Girasoles, así que copamos el bondi y nos vinimos en caravana para Los Coihues. Enzo, ¿viste que había una guitarra por acá? ¿Te animás después a entrar al estudio y regalarnos una canción tuya? Dale, con mucho gusto. Gracias. Listo, buenísima. A ver, ¿a quién nos queda por acá? Ah, vení. Acá tenemos a José, a ver qué es lo que quiere pedir José. Ah, piden derecho a réplica, a contar la otra parte de la historia. A ver, al lonco Miguel, José. Sí, el lonco Miguel, ese forrito que... Que una vuelta se me achicotó porque me quería quitar la mitana a la Angie. Y bueno, ahí lo tengo acá a mi izquierda ahí, pero ya se arrugó todo, viste, no quiere saber más nada. Y yo jugaba en Alas Argentinas, él no jugaba en Alas Argentinas, son mentiras, porque yo jugaba en Alas Argentinas y está mintiendo, es un mentiroso de porquería. Lo digo porque... pero después de todo no es tan malo, porque le tengo lástima, como me da lástima, porque me da lástima pegar y cosas así. Porque lo que me dio bronca es que me quería quitar la mitad a la gallega, que la conozco desde pequeña, esa la quiero mucho. hubo episodios de violencia, ¿podés confirmar, Giuseppe, que le pegaste, que se golpearon con el Lonco Miguel? No, el Lonco Miguel se me arrugó todo, eran maricones. Hoy es el día del beso. ¿Querés dedicarle esta columna, este segmento, a alguien en particular? Sí, le dedico el tema, un beso a la Angélica y a todo en general, a los doctores, a los operadores, a los usuarios, porque yo estuve internado por muchas cosas y los doctores los quiero mucho porque me trataban muy bien en el hospital, menos la policía no. ¿Recordás el primer beso que te diste con la Tana, con Angélica? ¿Recordás dónde fue? Sí, el primer tema, el beso fue en la casita de salud mental, cuando recién se hablaba de... Se abrió salud mental, que estaba ahí en el hospital, era una casita chiquitita que estaba atrás, a la izquierda del hospital, al fondo, y ahí nos conocimos y nos dimos el primer beso y empezamos a ser novios. A ver, tenemos una nueva réplica. El Lonco Miguel, ¿quiere decir algo, esclarecer algo de lo que comentó acá Giuseppe? Yo lo que le quiero decir a Giuseppe es que cuando vaya a Bariloche me gustaría tomar un cafecito con él para charlar algunas cosas, porque yo lo quería él y la quería la Tana, y creo que la vida nos fue separando, me lo llevó por caminos malos, pero yo lo aprecio mucho a Giuseppe, lo quería mucho, era como mi hermano. Bien, caramba, caramba, qué momento está llegando la novela, sí, Gallo, ¿no? De Riña, ¿eh? En serio, mami. Se está pudriendo todo, guarda, Juan, ¿eh? Hasta acá llegamos hoy, un nuevo episodio de Gallo de Riña, que no sé cómo la vivieron, pero por acá muy emotivo, ¿eh? Y muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, la verdad que sí, algo me da ganas de seguir escuchando, en realidad, me da ganas de estar atento a lo que pasa en Gallo de Riña, este radioteatro que se ha armado aquí en Radio La Mariposa, espectacular, espectacular. Y tengo lo prometido, está Messi por acá dando vueltas, ¿quiere escuchar? ¿A Messi? Sí, ¿quiere escuchar? mire usted qué bien, ¿Lo escuchamos? Sí, lo escuchamos, a ver. Esto es... ¡Notri Truchi! Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Ha llegado, está llegando Lionel Messi para dar un curso de fútbol para todo el mundo. Incluso habrá curso de fútbol femenino. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que estamos muy contentos de estar acá en Bariloche. La gente me ha recibido muy bien, acá con mi familia. Quería invitar a toda la gente que se quiera acercar al Centro Cívico, que acá vamos a estar esperándolo para esta hermosa charla con toda la gente del fútbol. Acá estoy con Anto también y la verdad que estoy muy contento de poder brindar esto a la gente acá de Bariloche. ¿Vio que era verdad? Es verdad, Raúl. Fabi, ¿lo escuchaste vos, Messi, al Lionel Messi? Yo no lo puedo creer que esté Messi en Bariloche. No lo puedo creer yo tampoco. Lo primero abierto. Que se bajó del avión y lo primero que hizo fue visitar Camino Abierto. ¡Qué grande, Messi! Tenés que volver a Camino Abierto. Esto para otras radios, ¿no? Esto no lo conoce exclusiva, nadie. Exclusiva. Los periodistas se van ahora a volver locos buscando a dónde estaba parando Messi en Bariloche. Sí. ¿Y a dónde está los fans de él? Va a estar preguntando, ¿dónde está alojado el señor Lionel Messi? Exactamente, van a el jugador de la selección argentina. Todos los hoteles, ¿a dónde está Messi en Bariloche? Porque lo escucharon por la radio. Está alojado en Misiones, ¿cómo es? Misiones 75. Ahí está. Atrás, donde está la pileta del club Nahuel Huapi. Claro, y está en la sala, en el salón de madera, está viviendo estos días, se le armó una cama ahí, ¿no? Capaz, Capaz, porque yo ahora recién me estoy enterando. Sí, claro. Sí. Yo creo que sabe qué, se armó una camita con los vestidos que regaló Patricia Franco, sí, porque reiteramos, ¿no? Patricia Franco donó mucho de su vestuario para vestir al títere gigante. Así que ahí quedó mucha ropa tirada ahí en el galpón madera, así que me parece que Messi se armó una camita ahí, A ver, vamos afuera a ver si hay alguna repercusión de la visita de Messi a Camino Abierto. No, yo creo que... A ver, tengo unos audios de Seba Carapeza, a ver qué dicen estos audios. Hola, soy Marina. Vengo de voy a Camino Abierto Quiero pedir una canción de Gilda, de grupo de Gilda. Hola, buen día. Otra vez soy yo, José González, y quiero dedicar un tema de cumbia del grupo Sombra, Veneno por Olvidar, dedicado a la Angie. Hola, ¿me podrían pasar el tema de dedicado a Lonco Miguel y a Angélica y a mí, de Veneno por Olvidar, de los grupos Sombra, por favor? Gracias. Veneno para Olvidar, Grupo Sombras, es lo que pediste, es lo que tenés, está en el aire de Radio La Mariposa. Veneno para Olvidar. Y lo escuchamos. Grupo Sombras. Thank you. buen día Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. La presento yo a Rosita con su columna La voz del silencio. La voz del silencio. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Cómo anda? Buen día. Buenas tardes. Espere, espere, espere, que estoy haciendo un lío. ¿Cómo anda? Bien, bien. Ahí estoy medio cabizbaja, pero así andando. Hola, buenas tardes, Rosita. Buenas ¿cómo tardes. Estás, hermosa? Qué gran alegría escucharte. Ay, qué gracias, bueno. Corazón. A mí también me alegra escucharte y escuchar esos poemas que siempre sabes leer y siempre haces tu columna. Así que, ¿qué tenemos para hoy, miércoles? Tenemos mi soledad hoy. ¡Ay, qué lindo! Sí, es un párrafo muy lindo, pero bueno. ¿Y de quién está hecho escrito eso? Esto es de López de Vega. Ah, mira. Bueno, escuché. Por el momento. Si querés arrancar, te escuchamos. Bueno. En primer lugar, quiero decirle a Vanina de Dinahuapi, si me estás escuchando, que le voy a leer el poema que vos me hiciste y será en la otra semana, te voy a llamar con anterioridad. Un beso grande y hasta pronto. Ahora voy a leer un poema que me lo dedico para mí, porque dice: a mis soledades voy, a mis soledades vengo, porque para andar conmigo me basta mi pensamiento. Eso es lindísimo. Dice: a mis soledades voy, dice. A mis soledades voy, a mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la aldea, dónde vivo, dónde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. No estoy ni bien ni mal conmigo, me dicen mis pensamientos, que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta y solamente no entiendo. De López de Vega, y gracias por escucharme. Hola. Qué bueno, Rosita, qué bueno, el de López de Vega. Es como que como que te pega en el alma y como querés largarte a llorar de emoción, ¿viste, Raúl? Fabi, no sé si están piensa lo mismo que yo. Sí. Muy emotivo, Rosita, la verdad, muy, muy lindo. Y está bueno dedicarse un poema, ¿no?, para levantarse el ánimo y darse ganas también. Sí. Muy bien. Este es el miércoles que viene es el último que voy a estar por radio. Exacto. Así que bueno, estaré. Te vamos a extrañar igual tu presencia en vivo. Un mes aproximadamente, sin poder hablar. Y bueno, estoy detrás de ustedes cuando alguien lea. Rosita, te vamos a extrañar escuchar tu voz en la radio en vivo. Gracias. Sí, Rosita. Bueno. Recordémosle a los oyentes que Rosita va a estar operándose, por eso no es que se va a otra radio, tiene exclusividad con Radio La Mariposa, pero se va a estar operando. Tenemos que rezar por ella, porque salga todo ok en la operación, así que yo que es creyente en Dios, obviamente no soy católica ni nada por el estilo, pero voy a estar rezando en voz baja por vos, Rosita, así que esperemos que salga todo bien y que salga todo perfecto. Perfecto, y de 10 tu operación. Gracias por tu deseo y me estará llegando. Gracias, mamuchi. Muy bien. Rosita, le voy a hacer una pregunta. Cuando son las 12:46 de este día miércoles 13 de abril, ¿qué vamos a comer hoy al mediodía? ¿Qué vamos a comer? No sé, porque no he estado en... en la habitación, he estado afuera y no pasé por la cocina, pero se huele muy rico. La verdad, ellos hacen de cualquier cosa, salen las cosas lindas. Pero bueno, lo deleitaremos dentro de unos minutos. Rosita, ¿y usted qué le apunta? ¿Ruido a guiso, olor a guiso, olor a salsa? Olor a gnocchi. ¿A pastel de papa? Olor a salsa. Eso que lo hacen con muy buen gusto. Y que bueno, todo le sale rico. Qué grande. Bueno, Rosita, muy bien. Bueno, entonces la semana que viene tenemos el poema de... ¿Había dicho de quién era? Bueno, no sé de qué... De voy a elegir algunos. Muy bien. No tengo en este momento. Ah, bueno, no, pero pensé que era el poema de su amiga el que iba a estar leyendo. No, el de mi amiga lo voy a decir después de la operación, si es que no me llego a morir. No, no, Rosita, no diga eso. No, Rosita. No, mirá, vamos. Rosita, antes que te corten, te voy a decir una cosa para que no hable de muerte. Yo, por ejemplo, tuve dos familias. Tres familias que se me fallecieron de corazón. Primero falleció mi abuela, después falleció mi tío, y ahora la semana pasada me llamó mi mamá de corazón, que es la que me cuidaba en la casita. Falleció la mamá una de mis chicas que me cuidaba en la casita. Así que por esas razones te pido por favor no me hable de muerte, porque me pega mucho el corazón, es como que me dan ganas de llorar y nada. Pero queremos tenerte viva, que esté en nuestro alrededor, porque vos sos la mejor comunista de poema de La Voz de Silencio. Así que nada, Rosy. Gracias, muy amable, muchas gracias. No hablaré más de esto, simplemente estoy muy sensible porque la vida es así, nacemos y morimos, es obvio. Y Dios va a saber. Y bueno, seguiremos andando, mientras tengamos vida seguiremos andando. Sí. Y Dios sabrá qué va a hacer con nosotros, para qué nos trajo, y seguramente Él va a decir, bueno, hasta acá llegamos y eso. Sí. Bien. Muy bien, Rosita, bueno. Le mandamos un abrazo grande y ya estamos sintiendo desde aquí el olorcito a salsa que se viene. ¿Desde qué barrio qué era? Lindo. ¿Desde qué barrio? Lera. El barrio Lera. ¡Vamos, mi barrio, Lera! Yo soy de ahí con mi pareja. Mire si estará buena la salsa que se siente el olor desde Los Coibos, la otra punta de Bariloche. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Bueno, Rosita, le mandamos un abrazo. Igualmente, un abrazo grande y hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Buena semana, Rosita. Cuídate. Chao, chao. A bailar, Rosita. Gracias. Chao. ¿Sabe qué es esto? La Delia Valdés con Onda Sabanera, El Campanero. Onda Sabanera. Delio Valdés, con sabor, con sabor. Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia, y en todo el mundo entero, alto tocando mi cumbia sabrosa. Yo soy el cuando llegué a entrenar de mis notas, en el baile todo se lo notan, con mi ritmo alegre con mi amero. Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero, con cariño y ambos los complazco, para que queden todos contentos, y siempre voy para adelante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero, y siempre voy para adelante. Mundo entero. buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo están? Qué día de sol hermoso nos toca hoy. Habla Ele, la profe de teatro, para mandarles muchos saludos, besos y abrazos y contarles que ayer estuvimos en el taller de teatro ensayando a full con la escena que estamos preparando. Y además descubrimos que el profe de deporte es un actor encubierto. Sí, señor, sí, señora. Hace unas imitaciones de Messi, de Riquelme, que te caes de culo. Tremendo. Así que nos reímos mucho. Estuvo muy lindo. Estuvimos haciendo varios ejercicios. Estuvimos con gente nueva. Muy contenta estoy de que a la tarde se empiecen a sumar a los talleres. Así que, bueno, nos vemos el martes que viene con toda. Besos. Chau. Y siempre voy pa'lante como un misionero, tocando vallenato y paseo sabanero. ¡Huela! ¡Sabor la cumbia! De la mano de otra sabanera, Miguel Valdés, goza los ¡Esa! 12.54, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta la una, me parece que hoy nos hasta vamos hasta la una de la tarde. Sí, no, nos vamos a pasar, me parece. Nos vamos a pasar. Sí. ¿Y a quién tenemos? Acá a mi izquierda tengo a Enzo, que con su guitarra, que nos va a cantar su canción. Con su guitarra prestada. Prestada, así prestada. Es. Gracias a Gustavo, que está ahí afuera. Buenísima. Ha venido el amigo Enzo, ha venido el amigo Enzo y se viene. ¿Va a haber un cambio de estilo o viene onda sabanera ahora también? ¿Cómo que me va a tocar? Me voy a bajonear un poco, disculpen, no sepan disculpar, pero bueno. No, no, dele, dele. Es bien ecléctico este programa. Va para un lado, va para el otro, para donde pinta el viento viene el programa. ¿Qué vamos a escuchar, Enzo? Bueno, me sorprendieron con la propuesta, así que vamos a sacar de la galera ahí. Se llama El color que creaste, que es el tema que da nombre al disco también. Muy bien, tema tuyo. Sí, tema propio. Muy bien. En un planeta distante, todo dura un instante. Crece y colisiona, honrando las deshoras. Sobre el color que creaste, abriste interrogantes, tantas nuevas preguntas, universos de dudas. Y hoy te busco en otra tierra, allá donde nadie sabe bien quién soy. Sobre ese sustrato del que fui a abonar la tierra al partir. Y cuando digas por fin, ya no estaré por aquí. Entre papeles de mentes, un gesto inteligente, ya la fuga no escapa, sin ropaje a su danza, y en silencio te espero. Abro puertas de nuevo, a ojos misteriosos, que responden a otros. Ejercitar la memoria no nunca implicó un olvido. Más sangre, historia, madera y papel, el reverso de la trama. ¿Ves? ¿Y cuándo podrás saber cuál enemigo es aquel que entre retratos te nombra, quita luz a tu sombra, sabio que a veces grita en un cuerpo que excita, un circo itinerante sobre un destello flotante que entre pieles rescata una tibia añoranza y la cofradía del terror enmascara el tiempo una vez más, las vidrieras rotas otra vez con los personajes de lo que fue. ¿Quién pudiera imaginar cuánto queda por contar? Qué grande. ¿Va a haber alguna fecha cercana de presentación? No por el momento, porque estamos armando una banda, un power trio. Aprovecho para contar. ¿Con el profe Juan? Con el profe Juan en batería. ¡Asá! Y otro amigo Moro en el bajo. Muy bien. Incipiente, hay poquitos ensayos todavía, pero... Me invitaron, pero como estaba hasta las manos, yo dije, esta vez no, paso. Pero me invitó, es lo primero que pensó. ¿Es tu primera vez, Enzo, que cantás? No, hace como 10 años que estoy en diferentes formatos. ¿Y cuántos discos grabaste ya con este? Este es el primero, solista. ¿Primer bien. Disco, mira, del 2022? 21, fin del 2021. Ah, mira. ¿Y a qué se refiere el autor con Cofradía del Terror? Un poco estaba inspirada en esta canción, tiene unos años. ¿Sí? En el anterior gobierno. Ahí está. Que empezaba con M y terminaba con I. Claro, sí, que no se nombra porque es mufa. Por eso, claro, por eso decimos M-I. Cofradía del Terror, bueno, es otra forma de decir ese gobierno anterior. Está buenísimo. Enzo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Por haber estado por acá. Y nos seguimos escuchando y hablando. Gracias por acompañarnos. Gracias, Enzo, por tu presencia. Y hay una usuaria que va a presentar su columna en vivo. Espectacular. Así que adelante nomás. Bueno. Adelante, Janet. Bueno, buenos días, buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy le voy a presentar a Raúl Alejandro, este cantante que canta Me Gusta Todo de Ti. También canta con... espere que lo voy a buscar porque tiene un medio raro nombre. Espéreme. Canta con Chencho Corleone, que canta Desesperado. Este tema lo elegí porque... me está pasando muchas cosas con mi pareja, el que estoy ahora. Ahora en octubre cumplimos 4 meses de novio, de junto. Me pasa de que quiero que por ahí le pregunto a él una pregunta y como que él tarda en responderme y entonces como que me desespero, me pongo muy desesperada para que él me responda enseguida. Y también también es nacido en Puerto Rico, pero fue criado en Carolina, en Puerto Rico también. También ha sacado, lo voy a buscar en medio largo, sacó muchos discos, cantó con Nicki Nicole, cantó con, también dedica un tema también a su novia, con Rosalía. Esta cantante que canta En Altura, también, que más adelante, próximo miércoles, para el que sigue, voy a hablar también de Rosalía. Están de pareja también, ellos están todavía en pareja también. Y hacen una linda pareja los dos. Yo he visto videos y Rosalía es hermosa. Como Nati Natasha, como Karol G, como Vicky Hick, es como también Nicki Nicole, también es linda también. Y bueno, elegí este tema para dedicárselo a usted, mis queridos oyentes, en especial también a los compañeros, a las operadoras y en especialmente a mi pareja. Así que nada, esperemos que le guste y bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Y gracias por escucharme, gracias a Fabi, a Raúl por este espacio y bueno, nos veremos el próximo miércoles. Gracias, Janet. No, muchísimas gracias a usted. ¿Quién suena ahora en...? Raúl Alejandro, Me Gusta Todo de Ti. Y se lo quiero dedicar también a mi novio. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal. Ponerle en fall, el jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por ti me controlo. Antes de irme, quería dejar una triste noticia. Que esperemos que acompañemos a esta artista. Nati Natasha falleció su Eva. Yo mirando TikTok apareció esa mala noticia. Así que para la música latina también, para el mundo entero también, para los fans de Nati Natasha, esperemos que la acompañemos, que le demos fuerza a Nati Natasha, que falleció su beba. Ella ha luchado para ser mamá y no pudo cumplir su sueño, pero gracias a su marido que donó los espermatozoides, ella pudo tener a su beba. Así que vida, que descanse paz y tu mamá seguro que estará extrañándote y que la ilumines que cada rincón de su corazón. Así que muchísimas gracias. Sí, yo quería pedir un tema para Giuseppe, quería pedir Never Ending Story de La Historia Sin Fin, porque me hace acordar cuando éramos chicos y yo lo quería. ¿Vio que el lonco y Giuseppe tienen onda? O sea, sí, es sí. Una ficción. O sea, sí. Entiendan que Gallo de Riña es una invención, es una ficción. Pero el lonco y Giuseppe tienen onda. Qué programón de Radio La Mariposa que hemos tenido hoy aquí en el aire de FM Los Coihue 105.5. Pollo, ¿cómo están las cosas por afuera? Esto está encerrado. Hoy nos han visitado compañeros, compañeras de Camino y de Girasoles. ¿Cómo está todo ya? Todo muy bien, todos muy contentos. Yo quisiera saber cuántos programas matutinos tienen la producción de este programa, la convocatoria de este programa, que tiene el lujo de dejar material afuera y todo para el próximo miércoles. ¿En qué hora? El miércoles que viene, 11 de la mañana, estaremos nuevamente haciendo este Radio La Mariposa. Y como dice Seba, nos queda material todavía, ¿eh? Nos vamos a pasar un poquito hoy porque tenemos el informe del profe Juan que nos va a contar en qué anda ese taller de murga. Recordamos que el taller de murga empezó para darle vida a la murga de Camino Abierto, para reflotarla, y tanto la han reflotada que ahora el taller del profe Juan se ha convertido en taller de murga. Directamente. Qué bueno, qué bueno. Nos vamos, Raúl. Nos vamos. Nos vamos, volveremos el miércoles que viene a las 11 de la mañana. Va, volveremos, dijo uno que no iba a estar. Yo puedo salir en vivo del hospital la semana que viene, pero ustedes vengan, ¿eh? Sí, vengan, yo vengo, vengan, yo, vengan. yo vengo. Me voy a anotar en la frente. Sí. Así cuando me levanto, me lavo los dientes, leo en mi propia frente. Si me deja la llave, yo vengo. Eso me voy a escribir. Fabián, no te olvides de dejar la llave donde... No te olvides de dejarlo convenido, ¿no? Exactamente, así exactamente. Bueno, en el lugar que ya sabemos. Ahí estamos. Un abrazo, Raúl. Buenas semanas. Saludos a todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto y de Girasoles. Y si alguien quiere ir a ver música en vivo, mañana estamos tocando en MoMA a las 21 horas con el Cuarteto Cuarantines, con un invitado de lujo, Carlos Casalla. ¿Dónde es MoMA? Allí en el barrio Melipal. Perfecto. No tengo exactamente la dirección ahora, pero en barrio Melipal. Usted pregunta y a todos. Sí, en lo de Marré, pregunten, ¿dónde queda lo de Marré? Y ahí le van a decir enseguida. Nos vamos entonces con el taller de... El profe Juan. Buenos días, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va? Acá los saluda el profe Juan del taller de murga y rock and roll. Bueno, qué decirle, gente. Una mañana más, la mañana de ayer martes, de alegría murguera, de espíritu carnavalero y de encuentro y diversión y de pasarla bien y todo ello lindo. Como viene ocurriendo, tuvimos algunas novedades. En este caso las novedades fueron personas, seres humanos, artistas, artistes que se acercaron al taller a ver qué onda. Y vaya si vieron qué onda. Tuvimos el agrado de recibir en el taller a Ignacio, a Gustavo, también a David, que bueno, David suele darse una vuelta por el taller de murga. Estuvo también el compañero Alan y... Joder, hombre. La vuelta después de un montón de tiempo de Evangelina al taller. Una alegría enorme. También volvió Marina y bueno, y la gente que va siempre, que es una alegría encontrar. Así que lo que tuvimos fue un poco, como suele ocurrir cuando va mucha gente nueva, un repaso que nos viene siempre bien porque es una especie de entrenamiento, repaso de todo lo que venimos haciendo y lo que hicimos principalmente en la presentación de los carnavales 2022. Resultado, una mañana a pura murga, súper divertida, nos morimos de risa y la pasamos genial, che. Así que repasamos paso de murga, toque de murga, tuvimos recreo, hicimos lo de siempre, pero con esa cosa hermosa de, no sé, de encontrarnos, ¿vio? Así que fue tan bueno el trabajo que hicimos, y de verdad que fue tan bueno el trabajo que hicimos, nos concentramos tanto... Fue tanto la tensión que pusimos en cada una de las cosas que cuando terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer, que es un montón de cosas, pasamos todos los pasos, todos los toques, pasamos la canción, tocamos con la canción sin tocar, solo cantando, no sé qué, no sé cuánto, nos sobraban 15 minutos, gente, una locura. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un poco de, no sé, tipo recreo, vamos a encontrar una y rápidamente toda la guitarreada. estaba ahí la guitarra, porque habíamos estado cantando. David se pone a tocar unos acordes estilo grunge, así unas armonías medio oscuras, y empieza a balbucear una melodía, y en eso Ignacio se suma y empieza a cantar también, y se va armando la cosa, y resulta que era una canción compuesta por Ignacio. Y digo, wow, Ignacio, alto tema, viejo. Entonces me dice que tiene otro tema más. ¡Apa! Otro tema más. Y para eso ya se había acercado Alan y había tomado posición junto al redoblante. Y se levanta Lucila de su silla y toma posición en el bongó. Ya está Marina tocando el zurdo. Y estaba Arnaldo también, que había llevado una armónica. Y se la presta David, y ahí empieza a tomar forma otra de las nuevas, digo yo, para mí nuevas, otra de las composiciones de Ignacio. ¡Ah! Chamigo, le digo, ¿dónde se los puede ir a ver a los muchachos? Y me contaron que sí, que ellos se juntan y tocan. Así que ya hay como una banda formada, y después siguió la música. Le tocó el turno a David de tocarse una cumbia, que acompañamos ahí lo mejor que pudimos con la gente. Después le tocó el turno a Gustavo de agarrar la guitarra, se cantó unos grandes éxitos del rock nacional. Y bueno, yo me tenía que ir, pero la cosa daba para que el taller durara hasta las 7 de la tarde, prendiéramos un fueguito y tiráramos unos choris, así nomás le digo. Así que bueno, espero que todo esto siga sucediendo aunque venga el frío, ¿viste? Porque a veces el frío viene y como que te pincha un poco. Así que espero, sí, poder encontrarme con toda esta gente maravillosa el martes que viene, y a la gente que no pudo ir por diferentes motivos, les esperemos. Amigue, levántese temprano, véngase al taller de murga para pasarla bonito, para divertirse. Y a Candy, mensaje particular para Candy, compañera, a ver qué pasa si nos damos una vuelta y participamos, porque estuvo simplemente de observadora. Y Calquín, amigazo, lo esperamos ahí en el taller los martes, 10:30. Ponga el despertador, súmele una gallina encima para que se ponga a cacarear a la hora adecuada. Y el resto de la gente, a cuidarse mucho, che, que hay un montón de bichos dando vuelta, pero no el bicho que estamos despidiendo. ¡Chao, bicho! Aguante Radio La Mariposa. Un abrazo grande para toda la gente. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vive en menos días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. 105.5 FM Los Coihue.